Açúcar y vomité. Yo tu cuchara y vomité. Yo tu tetera y vomité. Yo tu vajilla y vomité. Estuve pensando en vos y vomité. Te estuve soñando hoy y vomité. Te estuve mirando en fotos y vomité. Estuve hablando de vos y vos.